Ejercicio P0407. Valor final de una renta con un año que no se paga. Dice así. Calcular el valor final de una renta de 10 años de duración con términos mensuales prepagables de 30.000 euros valorada al 12% nominal anual. La peculiaridad de la renta consiste en que no se pagan los 12 términos mensuales del cuarto año. Ninguno de los 12 meses del cuarto año hay que abonar. La dificultad de este ejercicio está en que la renta es prepagable y, por lo tanto, hay que identificar los 12 meses del cuarto año con mucho cuidado. Para ello, el gráfico nos va a ayudar. Representamos una recta de 120 meses. Como es prepagable, empieza en cero. La primera cuantía y la última acaba en 119. Las cuantías del cuarto año que no se pagan las hemos representado con un rectángulo vacío, como indicando que ahí no hay cuantía. ¿Cuántos rectángulos vacíos tengo que poner? 12, porque hay 12 meses en el cuarto año. Y la pregunta más importante de todas. ¿En qué instante tengo que poner el primer recuadro? Y el primer instante donde tienes que poner el primer recuadro es en el instante 36. ¿Por qué en 36? Porque ¿qué le pasa al cuarto año? ¿Dónde empieza? Pues en el final del año 3, que es el mes 36. Y además, como es prepagable, pues justo ahí es donde vencería la primera cuantía, que no existe. Por lo tanto, rectangulito vacío. ¿Se ve la idea? Ahí está la dificultad. En la representación gráfica, poniendo las cantidades en el sitio correcto. Una vez que ya lo tenemos más o menos claro, lo que hay que hacer ya es meter ecuaciones. Y así, el valor final será la suma de dos valores finales, de dos rentas. ¿Por qué? Porque hay un primer tramo, que es de 0 a 35... y hay un segundo tramo que va de 48 a 119. Primer tramo. La primera renta, ¿cuántas cuantías A tiene? ¿Cuántos términos tiene la renta? 36. Porque si tú empiezas en 0 y acabas en 35, hay 36. Con lo cual, para calcular el valor final, tienes que poner lo siguiente. Una A por una S prepagable con dos puntitos de 36 meses al I12. Si solo pones eso, ¿dónde quedaría valorada la renta? ¿Veis que esa renta quedaría valorada en su valor final, que es 36, porque es prepagable? ¿Y qué habría que hacer ahora? Capitalizar hasta 120. Por eso tienes que multiplicar por 1 más I12, ¿elevado a qué? A 7 por 12. ¿7 por 12 qué es? Los meses que hay en los 7 años que quedan. Más la segunda renta. La segunda renta también es de cuantía A por el valor final de una renta prepagable de 72 meses. ¿72 de dónde sale? Pues de contar los términos que hay en la renta, donde el primero vence en el instante 48 y el último vence en el instante 119. ¿Cuántos años hay ahí? 7 años. Y 7 por 12 son 72. Y eso lo tienes que valorar también al I12. ¿Dónde quedaría valorada esta renta? Pues justo en su valor final, que es 120. Recuerda que es prepagable. Luego su valor final queda en 120. Nos piden el valor final, que sale 6.183.513,29.